Pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre la aprobación del inicio del expediente de contratación de servicios energéticos, mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público y mejora de la eficiencia energética. Se realiza exposición por parte del señor concejal Tavio Santana con detallada justificación de este expediente, indicando los problemas que actualmente se tienen con el alumbrado público y que esto llevaría a un ahorro importante para las arcas municipales. Interviene el señor Rodríguez García indicando que en el pliego se debería tener en cuenta que no se debe aumentar el gasto en el pago de la factura, seguros de responsabilidad civil y seguros sobre robos de material, así como el prestar el servicio no solo para el cambio de las bombillas, sino también para el mantenimiento de las farolas, sin que se haya realizado ninguna otra intervención de los asistentes, procediéndose a su votación, resultando el Grupo Político PIL, PNL, Nueva Canarias, votos a favor 4, el Grupo Coalición Canaria se abstiene y el Grupo Partido Socialista Canario, Partido Socialista Obrero Español se abstiene. Bueno, si quieren les explico brevemente y a ver si soy capaz de transmitirlo bien, este expediente. Aquí de lo que se trata es de sacar un pliego a concurso público para que a día de hoy a nosotros el alumbrado público nos cuesta 130.000 euros al año, más los gastos de mantenimiento. Entonces, nosotros partimos, por lo que nos han dicho nuestros técnicos, de que el ahorro sería, en principio, del 25%, el ahorro, con independencia de las ofertas que se propongan, que lo pueden superar, pero el mínimo sería el 25%. A ver, ¿por qué viene este expediente a pleno? Este expediente viene a pleno porque la ley de contratos, en su disposición adicional segunda, dice que cuando supera el 10% del presupuesto tiene que venir a pleno. Y en este caso partimos de una inversión de unos 640.000 euros. ¿Qué se va a aprobar hoy? Se va a aprobar hoy el inicio del expediente, la incoación del expediente porque supera esta cuantía. Ahora comenzaremos con todos los informes correspondientes. Y cuando tengamos todos los informes correspondientes, volverá a pleno y será el pleno el que apruebe el pliego. Y luego ya se publicará en el boletín oficial de la Comunidad Europea, etcétera, etcétera, etcétera, con todos los trámites que conlleve. A ver, ¿qué va a ir dentro de, qué se pretende dentro de este expediente? Bueno, pues que se cambien todos los cuadros de mando, todas las canalizaciones que no estén bien, todo el cableado que no cumpla. Se van a cambiar unos más de 1.000 báculos y apliques de pared, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre con la finalidad puesta en ese ahorro que es fundamental. Pero para que ese ahorro se produzca, precisa de los cambios que establezcan los técnicos y que se están terminando con ese pliego. ¿Quién está confeccionando ese pliego? Esos pliegos los están confeccionando el ingeniero industrial municipal y la técnico de contratación. Y además, este ayuntamiento, a través de una subvención que recibe del Ministerio de Industria, se adhiere a un convenio con el IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación del Ahorro de la Energía, con el Ministerio de Industria. Pero ya le digo, los pormenores, todas las dudas que tengan acerca de lo que venga después, pues ya las iremos explicando y para que ustedes tengan la mayor información posible al respecto. Sin más, le tiene la palabra Coalición. ¿Nos ahorraríamos el 25% o...? Partimos de esa base, es decir... ¿Del 25% de lo que gastamos, de los 130? Claro. Partimos de la base de que las empresas que concurran a este concurso, como mínimo, tienen que ofrecernos el 25% menos de esos 130.000, pero además de los gastos de mantenimiento, reposición, etcétera, etcétera, que hoy lo conteamos nosotros. Es decir, a día de hoy nosotros tenemos que pagar la factura de la luz que anualmente estamos hablando de alumbrado público, ¿vale? Nosotros estamos pagando la factura que asciende a 130.000 euros, pero además es el personal municipal el que mantiene toda la red. Sí, claro, claro. Y además, si se rompe un báculo, lo tiene que comprar el ayuntamiento. Si se tiene que comprar bombillas, las tiene que pagar el ayuntamiento. Entonces, todo esto iría dentro de ese pliego. Es decir, no solo partimos con un 25% de ahorro que nosotros esperamos, o sea, esperamos que alguna empresa lo mejore, o todas, para finalmente resultar adjudicatario, sino que además estaría incluido los gastos de mantenimiento y de reposición. Y entonces, ¿la empresa en qué se beneficia? ¿Cómo cobra? Hombre, porque es que parece... Porque ellos tendrán, o sea, que ya le digo, esas son las condiciones del pliego, que yo ya, detalladamente no las conozco. ¿Qué por el número de años... ¿Nos hace ese ahorro? ¿Y qué beneficio...? Por el número de años que salga la concesión, es decir, bueno, no es una concesión, es un contrato mixto, es decir, ahí ellos rentabilizarán... ¿De qué manera? Porque vamos a ver, nosotros vamos pagando el ahorro hasta un número de años. A partir de ahí es cuando ellos dicen, vale, esto está estabilizado, yo ahora rentabilizo mi inversión. No sé si Juan Lorenzo, si quiere explicarlo un poco mejor. Como bien ha dicho la alcaldesa, buenos días. Como bien ha dicho la alcaldesa. Ah, perdón, a ver, con eso entonces que y a partir de no sé cuántos años empiezan a cobrarnos todo lo que no nos cobraron. No, la idea principal... Ellos van a cobrar lo mismo. ¿A quién? ¿A nosotros? No, la idea principal, claro. Lo que nos ahorramos en el consumo energético... Lo que te ahorran en el consumo... Se lo pagamos a ellos... Por la inversión que han hecho. Por la inversión. Para ellos recuperar esa inversión, porque si no, ¿cómo conseguimos...? Claro, por eso no entiendo nada. ¿Qué empresa va a decir? Claro, voy a regalar al ayuntamiento de IAISA. Hasta que no se monte todo esto, no puede ahorrar. Si lo quiere hacer el ayuntamiento, tiene que invertir esos 600.000, dinero del ayuntamiento, poner todo en funcionamiento, y entonces tú recuperarías ese 25%. ¿No? O sea, nosotros de todas maneras tenemos que invertir. No, nosotros no vamos a invertir nada. No, nosotros no invertimos nada. Mira, a ver, Juan Lorenzo, discúlpame, a ver si yo soy capaz. Nosotros vamos, o sea, supongamos que el ayuntamiento tiene que seguir pagando esos 130.000 euros. Pero tú ya estás ahorrando, y con ese ahorro es con lo que tú vas pagando. ¿Vale? Tú vas pagando... Van amortizando ellos la inversión que han hecho, el que quiera que sea, ¿no? ¿Qué te ahorras tú de entrada? O sea, tú de entrada, lo único que te ahorras es el mantenimiento y la reposición. Es decir, si se rompe una farola, tú ya no la tienes que arreglar. Si se rompe una bombilla, tú no la tienes que arreglar. Cambia los 1.000 báculos que hay en muy mal estado, yo no sé, pero si quieren dar una vuelta por FEME... Por las Breñas, por Playa Blanca, está muy mal. El ayuntamiento no tiene capacidad para hacer esa inversión. Pero de entrada a nosotros nos va a costar lo mismo. Lo que ocurre es que para nosotros ir pagando, esto se tiene que bajar un mínimo del 25%, y con ese 25% ellos van amortizando todo lo que van invirtiendo de entrada. ¿Me explico? Sí. ¿Carmen? Sí. Es el objetivo final. Ahora, cuando saca el concurso y ponga los pliegos... A ver si se consigue. Claro, porque una empresa externa que pondría sus trabajadores, su mantenimiento, que lo llevarían todo... Claro, te ponen el dinero, te reponen todo. Y nosotros no podemos ahorrarnos sin tener que adjudicarlo a una empresa externa. No somos capaces, como la idea que tenían ustedes cuando la basura, que iban a ahorrar un montón sin darlo a una empresa... Al final fue el otro grupo el que lo dio a la empresa y es la que lo está haciendo, y entonces aquí tampoco no lo podemos hacer nosotros. Es difícil. Te pregunto, Ahora mismo lo estás haciendo, pero con muchas dificultades. Ahora mismo nosotros estamos pagando 130.000 euros, los gastos de mantenimiento y la reposición. ¿Cómo lo podemos abaratar? Es imposible. Pero es por eso. Entonces, la basura la íbamos a abaratar y ahora lo de la electrificación... Sí, pero vamos a ver. La basura es completamente diferente, porque la basura, que yo lo sigo manteniendo y lo mantendré toda la vida porque es así, usted con 20.000 euros tenía la maquinaria cubierta. No, Sí, sí, sí. Sí. No, no, no, no. Vamos a ver. Yo no quiero entrar en discusión y ahora lo sometemos a votación. No, yo por un servicio. Pero un servicio no se puede que... mezclar una cosa con la otra. Es decir, yo ponía, el ayuntamiento ponía la maquinaria pagando el personal, un renting. La reposición. No. Usted lo único que tenía que poner era el personal, que lo tenía. Que lo tenía. Ustedes consideraban que no, y es respetable. Y así se hizo tal cual. Ustedes lo quisieron, es respetable, pero en este caso no es lo mismo, porque usted tiene que pagar la reposición de una farola si se le rompe. Usted tiene que pagarle al personal que tiene el mantenimiento, muy bien, pero usted no tiene capacidad ahora mismo ni para renovar todo, ni para nada personal. De eso. El personal sí tenemos. Y el personal el que nos hace sí. lo de la farola, lo de la bombilla. Por eso... Con esas condiciones claro. del personal y de todo, hemos llegado a hacer una auditoría y ver las deficiencias que tiene la infraestructura de alumbrado público. Y lo estamos haciendo con el personal. Pero claro, se va deteriorando, se van quedando cosas detrás, incluso muchas cosas que deberían de estar en ley, en informes, en revisiones, que tienen que estar avaladas y realmente hoy en día falta. Hay una auditoría, creo, también, ¿eh? Sí, que sí, ya no, previa a todo esto hay una auditoría energética. Claro. Previo a la ecuación. De las instalaciones. Y en caso que eso esté llevara a fin y demás, luego nuestro personal, que es el que ahora mismo se dedica a mantener todo esto, ¿qué haríamos? Porque pues siempre nos hemos quejado de lo de la sobredimensionada que tenemos el número de trabajadores y demás, y entonces ahora... Otra razón más por la cual se está llevando. Solamente hay en este ayuntamiento una sola persona que es electricista de mantenimiento de alumbrado público. Todo lo demás ha sido aportado a esas dependencias para ayudar a trabajar, pero sin estar agregado a tener incluso en algunos casos... específico. La adaptación para ello. Claro. Son ayudas especialmente como en otros departamentos, porque vas evolucionando, el municipio va poniendo farolas y hace falta gente para mantenerlas, eso está claro. Y se ha hecho de la manera mejor posible, creo yo, por parte de los trabajadores y por parte de todos, claro. ¿Alguna duda? Yo creo que esos son pasos posteriores, ¿no? Porque al final y al cabo eso se va a ver en los pliegos y en todo el funcionamiento luego. No, a mí me queda claro, yo supongo que me toca. Sí, sí, por encima. Sí, claro. Bueno, que es que yo, a mí esto me parece perfecto. Yo creo que una de las críticas del Partido Socialista era que la factura eléctrica de este ayuntamiento era enorme, que tenían que tomar cartas en el asunto y yo creo que ahora lo están haciendo. Creo en la auditoría para minorizar la factura y el gasto eléctrico, que al final y al cabo viene el bolsillo de todos. Por lo tanto, todo lo que sea minorizar esa factura, yo estoy de acuerdo. Por lo menos con el primer paso estoy de acuerdo. Luego ya veremos después. Y discutiremos. Bueno, pues entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?